QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hola, esto es Punto Extremo y se acaba de iniciar el show número 19 de esta temporada número 10. Soy Jesúa y en esta ocasión tendrás música nueva de Cuteless y John Schutt, vocalista de Petra. Tema que tuvo bastante apoyo durante esta última semana. Escuchaste a High Fly Society con su canción Direction, parte de su producción Lights Come Down. Ellos están en la posición número 4 esta semana. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Quiero despertarme solamente para seguir tu camino. Despertar solamente para encontrarte. Y encontrarte significa encontrar la felicidad. Y descubrir que el amor lo puede absolutamente todo. It Was a Dark and Stormy Night es el título de la canción que acabas de escuchar de parte de Five Aron Frenzy. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Recorrer esta carrera que se llama vida no es fácil. A cada paso puede ocurrir un tropiezo. Pero tengo que seguir adelante, porque si no llego donde tú estás, de nada servirá todo lo que vivo y todo lo que respiro. Otro extremo internacional llegó a tus oídos, Light Switch con su canción Live Like There Is No Tomorrow. No te separes porque después de la pausa se viene el resumen de los extremos internacionales de esta semana. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.